Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tere Chacón y estoy encantada de presentarte el podcast de Tere, una emisión más después de cualquier cantidad de tiempo en la cual no había publicado este podcast, que realmente no solo me hace feliz por hablar ante un micrófono, sino porque me acerca a ti. Te recuerdo que en el podcast de Tere te comento 3 o 4 notas importantes en los medios nacionales e internacionales recientes. Te digo qué pasó, te doy mi opinión y claro, me haría sumamente feliz que tú me escribieras en mis redes sociales y me digas tu opinión al respecto. Mi Twitter es @Tere, mi Instagram es Tere Chacón y mi Facebook Tere Chacón Beatles. Espero tus comentarios, realmente me van a hacer sonreír. Antes de empezar con las notas del día de hoy, abrimos la emisión con el señorón Frank Sinatra, con una canción que me había estado rondando la mente durante los últimos 3 o 4 días. Fly Me to the Moon, extraordinaria, qué gran voz, qué gran señor. Espero que la disfruten y si no, búsquenla en alguna de estas plataformas para escuchar música y vibren con Mr. Sinatra. Ahora sí, empezamos. In other words, please be true. El día de hoy, amigos, es un día muy especial. Es un día que se conoce como Capicúa. Estamos a 2 de febrero del año 2020 y puesto en números es el 02 del mes 02 del año 2020. Si lo lees al revés, se lee exactamente igual. Dicen, según veo en mis redes sociales, que un día Capicúa es un día sumamente especial. Puede suceder algo inesperado. Eso que has deseado por mucho se te puede conceder o simple y sencillamente puedes tener muy buena suerte. En todo caso, sea Capicúa o no, tú siempre mantente positivo. La palabra Capicúa, amigos, es catalán y se conforma de 2 partes. Cap significa Asia, Cua significa cola, Asia, la cola, por supuesto, de un lado del otro. No te confundas tampoco con palíndromo, que eso aplica, pero única y exclusivamente con letras. Y por lo pronto yo te digo, feliz día Capicúa. Nota número 2. Anuncian que el festival nudista de Zipolite, esta playa de Oaxaca, se va a llevar a cabo, o se empezó a llevar a cabo el 31 de enero, y este va a durar hasta el día 3 de febrero. Zipolite, amigos, ha sido una playa mexicana conocida y famosa, porque ahí quien la quiere visitar se tiene que quitar la ropa. Una playa nudista, simple y sencillamente. Bueno, pues este festival, amigos, va a presentar voleibol de playa, claro, entre muchas otras actividades tales como una cena nudista, yoga en la playa, vuelo de papalotes, imagínense todos corriendo, volando papalotes desnudos. Y bueno, miren, la verdad es que yo no sé si yo iría a una playa nudista, pero hay gente que le gusta y hay gente que lo ve muy natural y qué bueno, ¿no? Pienso yo que no tienes que tener el cuerpo perfecto de una modelo o de un deportista para llegar y enseñar tus atributos, estén como estén, sean como sean, son respetables. ¿No es así? Bueno, apúrense, si no, no llegan, mañana es el último día, siempre hay que hacer cosas de las cuales una no pueda arrepentirse jamás. seguimos con las noticias. El día de hoy llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 18 jóvenes que se encontraban en China y claro, con todo este problema del coronavirus, fueron rescatados, tuvieron que viajar primero a Corea del Sur, de ahí tomar un avión y llegaron aquí, a la Ciudad de México. Lo que les sorprendió mucho y lo declararon a su llegada fue que aquí no pasaron por ningún tipo de inspección sanitaria de nada. Es más, ni les preguntaron de dónde venían. Todos ellos con tapabocas, claro, venían de Corea del Sur, donde por supuesto apenas ingresaron al país desde China, tenían los agentes de ese país la obligación de hacerlos pasar por filtros sanitarios. Aquí, ni eso. Bienvenidos, las maletas, lléguenle, pásenle, son mexicanos, no hay ningún problema, total, infecten a la población. Este asunto, ya fuera de broma y de cualquier intento de sarcasmo, está muy feo. Al día de hoy hay 14.637 casos confirmados de coronavirus, de los cuales han dado un total de 305 muertes. Claro, la mayoría son de China, pero no olvidemos que también hay 20 en Japón, 19 en Tailandia, 18 en Singapur, por supuesto, todos los países alrededor de China, hay 8 en Estados Unidos y Francia, Italia y España también. Ya tienen casos confirmados. ¿Qué debemos hacer? Estar muy atentos a las indicaciones de las autoridades de salud y, claro, lavarnos las manos frecuentemente. Tratar de no besuquear gente. Suena feo, así va a tener que ser. Y ya para cerrar el día de hoy, el podcast de Tere, le comento que estaba yo buscando la nota y bueno, me encontré y búsquenlo. Errores cometidos por community managers mexicanos, sobre todo en Twitter. Ya sabes, estos chicos millennials que las grandes empresas contratan porque creen que tienen la prudencia de saber representar a una marca por medio de una red social y a nivel global. Y bueno, cometen cualquier cantidad de tonterías, no todos afortunadamente, pero bueno, hay algunos de ellos, hay unos tweets fabulosos, busquen el del community manager de Cinepolis, es increíble, se les va, están los chavos con el Twitter abierto de la empresa, la gran empresa, y por otro lado tienen la cuenta abierta, la que es personal de ellos, y ¿qué es lo que pasa? Que a fuerza de estar tuiteando en uno y en otro lado, claro, tuitean algo personal en la cuenta de la empresa. Enseguida son despedidos, pero quedan para la posteridad estos errores de community managers mexicanos. Búsquenlos, se van a reír un rato. Y sí, siempre hay que estar concentrado. No hay que olvidarlo. Nos pagan para estar concentrados en nuestros trabajos. Nunca en nuestras redes sociales. Ya me voy. Gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Me siento muy contenta. Déjenme un comentario. Esto fue el podcast de Tere y los dejo con la fabulosa Cher Believe Mujerón canción sota. Los quiero. No. Esto fue el podcast de Tere. Claro, día Capicúa. 2 de febrero 2020.